Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Quién no se ha conmovido con Up? Una aventura de altura, película de animación y aventura producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios. Dirigida por Pete Docter, estrenada en 2009 y ganadora de 2 premios Oscar. Se trata de la historia de un viudo en edad avanzada y un niño que viajan a Cataratas del Paraíso en Venezuela. Un viudo que se aferra a su casa como único elemento que lo une a su amada esposa, que falleció sin haber podido viajar a ese mágico lugar. Desde el inicio de la película, que cuenta brevemente la historia de amor de la pareja, el corazón se estremece. Una sensación de ternura nos invade. Un niño tímido y serio que idolatra a un explorador. Una niña poco femenina y algo excéntrica que también admira al explorador. Una historia de amor entre ellos que va desde entonces hasta que contraen matrimonio y ahorran para su viaje a Cataratas del Paraíso, sin poder concretar este por las diferentes vicisitudes de la vida. Una muerte inesperada de ella y el sueño truncado de ambos, una casa llena de recuerdos y una constructora que quiere derribarla. Podríamos pensar que esta es una historia más de los estudios Pixar, pero no. La casa realmente existe y también existió la propietaria de esta, que fue una persona de la tercera edad, Edith Macefield, dueña de una pequeña casita rodeada de grandes edificios. Te comparto la historia. Edith presenció cómo el lugar donde vivía desde hace muchos años, su vecindario, desaparecía poco a poco tras millonarias ofertas para que sus vecinos vendieran sus terrenos. Todo porque ahí se quería construir un centro comercial. Los clásicos hogares de docenas de familias fueron reemplazados por tiendas comerciales y restaurantes. Edith, sin embargo, decidió no vender su casa. En 2006, cuando Edith tenía 85 años, conoció a Barry Martin, empleado de una gran constructora y encargado del proyecto de un lujoso centro comercial en Seattle, en Estados Unidos, con quien formó una increíble amistad. Su misión era quitar esa casa, pero Edith no aceptó venderla por nada. Expuso sus razones y con estas logró llegar al fondo del corazón de Barry. Fue Martin quien periódicamente visitaba a Edith y le llevaba algunos alimentos y sus compras. De acuerdo con la historia, Edith se resistió durante toda su vida a la venta de su casa, y en 2006 rechazó la sorprendente oferta de 720 mil euros, y años después, el millón de euros que ofrecían por ella. «Yo no quiero mudarme», dijo Edith. «Esta es mi casa. Mi madre murió aquí en este sofá, y el dinero no significa nada para mí. Aquí cuidé de mi madre, quien me hizo prometer que moriría en su casa». Este argumento conmovió profundamente a Barry, y fue él, precisamente, quien la llevó al hospital cuando a Edith se le detectó cáncer pancreático. Fue toda una sorpresa para el jefe de la construcción descubrir que Edith lo había hecho heredero de la casa. Así es, cuando Edith murió, le heredó la casa y él decidió venderla a una persona que se comprometería a conservarla de la misma forma en que Edith la dejó. Hoy en día la casa se ubica en un barrio de Seattle, Washington, rodeada de un monstruoso edificio. Jamás fue cedida a la empresa que construiría lo que ahora es un centro comercial alrededor de la pequeña casa y se ha convertido en una de las más grandes atracciones del lugar. La película Up se estrenó en el 2009 y tristemente Edith falleció en un 15 de junio de 2008. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.